Onda Terral presenta Los Libros al Sol, un programa presentado y dirigido por Víctor Frías. Suscríbete a Los Libros al Sol, los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los martes a las 19 horas. Onda Terral Podcast. Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías. Es la hora de las historias universales. Es la hora de encontrar el libro de tu vida. Es la hora de los libros al sol. El cazador de destinos ha puesto su mirada en Keipo, un joven soñador e idealista, cuya vida, pronto, se convertirá en un sinsentido. Hasta el pueblo costero de Svetlana, en Noruega, le llevan los pasos de su inevitable huida. Allí descubrirá que la sombra que le acecha es tan antigua como el propio mundo, y que solo tiene dos opciones, huir o enfrentarse a su fatal destino. Por un lado, el recuerdo de su amiga Angie, por otro, el amor irracional hacia Cristal, a quien está irremediablemente unido. Y en este deambular, evitando la esclavitud de un destino que no eligió, el joven llegará a la isla de Fátima, como un espejismo, como una ensoñación, como un refugio en el que encontrar las respuestas a tantos interrogantes. ¿Puede amarse más allá de la piel? ¿Debe aceptar su destino o, en cambio, armarse de valor y luchar para reescribir su propia historia? El cazador de destinos nos adentra en un relato gótico, con reminiscencias de Poe y Henry James. Una novela brillantemente ejecutada que emociona, atrapa y conmueve. Lo que acabáis de escuchar es la sinopsis de El cazador de destinos, nuestro libro protagonista de hoy, ópera prima del autor Benjamín Serrano, con quien vamos a compartir la siguiente media hora de programa hablando de esta obra, catalogada en la sinopsis, como ya habéis escuchado, de relato gótico. Buenas tardes, Benjamín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Víctor, encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, nosotros también, darle un hueco, aunque luego hablaremos de la categoría que le estamos aplicando al libro, pero con un libro que, bueno, a priori es, pues, relato gótico, fantasía, ¿no? Aunque yo creo que hay muchas más cosas. Vamos a contar un poco quién eres. Quién es Benjamín Serrano, nacido en Villanueva y Ayuntrún, 1985, licenciado en periodismo y psicología, máster en psicología general sanitaria y posgrado de hipnosis clínica. ¿No me irá a hipnotizar hoy aquí? ¿Es viable así vía videollamada o qué? No, en principio no. En principio me he olvidado el péndulo, así que creo que hoy lo dejaremos estar. Muy bien. Tu labor como psicoterapeuta y formador te ha llevado a estudiar al ser humano, sus relaciones en el ámbito filosófico y psicoanalítico, e inquietudes que, con tu temprana pasión por la literatura, pues, te permiten crear historias con personajes atormentados, complejos, que persiguen sus sueños y no se resignan al destino que les ha sido asignado. Y, bueno, has participado en múltiples certámenes durante tu adolescencia y juventud, te has formado con escritores como Carmen Posada, que fue ganadora del Premio Planeta en 1998. Bueno, como ya hemos comentado, El cazador de destinos, tu ópera prima. Dices aquí, novela trepidante con voz propia. De eso también te iba a preguntar, porque hay por ahí algo en la novela que creo que tiene importancia y relacionada con esto, ¿no? Bueno, decíamos en la sinopsis, acabamos de comentar también, que Se califica tu novela de relato gótico. Pero tú ¿cómo la defines? Pues yo, hay veces que tiene fases de cuento, tiene que fases de novela de fantasía, de novela de terror, y bueno, incluso de novela social en muchos momentos, ¿no? Sobre todo ese aspecto de Cristal, ¿no? De la relación con Cristal, la imagen de Cristal y todo eso, ¿no? ¿Cómo la definirías tú? Pues mira, yo la realidad es que cuando la comencé a escribir, Víctor, no tenía intención de verme atrapado en un género, sino que tenía una necesidad de contar algo y luego pues sentí la libertad de escribirlo como sentí que vino, ¿no? En esa primera visualización, ¿no? Sí que es verdad que la editorial lo enmarcó en el género de la fantasía, dentro de los géneros que tiene la editorial, libros y literatura. Y bueno, y ahí hubo un poco de fricción, ¿no? Porque yo no tengo muy claro que se pueda englobar en la fantasía, teniendo en cuenta lo que se entiende ahora mismo por el cliché de fantasía, que es dragones, mazmorras, princesas, elfos, ¿no? No hay nada de eso en la novela. Donde yo quizás me veía más identificado por el grado de misterio, de por los lugares arquetípicos que aparecen en la historia, cementerios, el naufragio. Creo que sí que hay un ámbito de romanticismo gótico que puede recordar a los lugares típicos de, por ejemplo, el gato negro y otros relatos de Edgar Allan Poe, ¿no? La casa Usher, que es una de las referencias que también aparece en la novela. Por lo tanto, sí, creo que fantasía neogótica, romanticismo gótico podría encajar si tenemos que buscar un género, pero la novela escapa ese etiquetado porque en realidad tiene otras pretensiones, que es hablar de ciertos temas que iremos comentando en la conversación de hoy. ¿La has construido, o por lo menos conforme yo la he ido leyendo, la sensación que me ha dado, como a pequeñas historias, a pequeñas leyendas conectadas, como cuando éramos, por lo menos yo, jóvenes, y nos metíamos en cualquier rincón oscuro, habitación oscura, en una escalera y tal, y empezábamos a contarnos cosas para hacernos pasar miedo, ¿no? Y está un poco contada así, ¿no? Era una cosa, ¿no?, intencionada contar la historia de ese modo, esos pequeños cachitos como pequeñas historias de terror conectadas. Muy, muy bien visto, Víctor, ¿eh? Yo creo, claro, lo primero que pienso cuando me preguntas esto es que ¿cómo aprendí yo a leer, ¿no? ¿Con quién aprendí a leer, ¿no? Claro, yo es que si te digo mis autores de referencia de la infancia, ¿no? Pues te tengo que hablar de Michael Ende, te tengo que hablar de Roald Dahl, claro, te tengo que hablar de autores que bueno, que tienen ese toque de crear esos ambientes que envuelven con misterio, ¿no? Entonces sí, son 14 capítulos que al final no dejan de ser 14 unidades, ¿no? Es un formato en lo que es la creación del artefacto narrativo, ¿no? Pues creo que al final son 14 historias que parecen independientes o que podrían funcionar casi con independencia, y intentaba que cada una aportara algo distinto, ¿no? Un poco a semejanza de este tipo de conjuntos de relatos que hablaba antes de Edgar Allan Poe. Sí que es verdad que evidentemente necesitaba que hubiera una línea, una trama narrativa que contara algo, que tuviera un inicio, un nudo y un desenlace, que es la historia pues de esta huida de Capo y de su extraña relación con Cristal, ¿no? Pero sí que es verdad que son 14 capítulos que tienen una estructura que podría funcionar incluso a nivel independiente. Y por ahí ampliando un poco eso ese hilo narrativo del que estaba hablando, también están contados como no cronológicamente, sino más bien a la inversa, ¿no? Hacia atrás, ¿no? Desde el resultado, y lo vas desgranando, ¿no? En orden inverso, ¿no? Eso es. El comienzo es in media res, es decir, comienza como, digamos, en tres cuartos de la trama, por decirlo de alguna manera, con esta epístola que escribe Capo, en la que le comenta su amiga Angie, pues que está en peligro inminente y que tiene que reunirse urgentemente con ella en el refugio en el que solían verse, ¿no? Claro, lógicamente luego hay un salto muy duro para el lector, es un salto incómodo a nivel de lectura, porque implica que se va prácticamente a un año antes a un lugar totalmente diferente y nos deja colgando la situación con Angie en bastantes capítulos. Entonces es un libro que es muy agradecido para el que tiene la paciencia de dejar que el puzzle se vaya confeccionando, ¿no? Pero es verdad que es uno de los grandes hándicaps de la lectura. Creo que ha sido sobre todo ese salto inicial. Es un salto al que le dimos muchas vueltas con Adrián, que fue uno de los compañeros de edición y de corrección ortotipográfica, y dimos muchas vueltas, pero apostamos por el lector exigente que tiene la paciencia de atreverse a cruzar ese salto al vacío al principio, ¿no? Sí, es verdad que a mí me ha pasado que vas empezando a leer pero conforme avanzas te vas sintiendo más cómodo, ¿no? Ese principio que claro, tú piensas, Angie, por ejemplo, piensas que va a ser la protagonista, ¿no? Y luego aparece Keipo y tal, y también, sí es el protagonista, pero en una rama de la historia que tú crees que va a tirar la cosa por otro lado. Luego ya llegan allí a Noruega, la ciudad que hemos mencionado, la sinopsis, y te va a sorprender, te va llevando a sitios diferentes, pero poco a poco mi sensación es que te ibas cada vez sintiendo más cómodo en la narrativa, ¿no? Así que yo creo que el objetivo que contaba está conseguido. Otra de las cosas que, bueno, ya has apuntado tú también con el tema de los escenarios, es que es una novela muy, muy coral. Hay muchos personajes secundarios alrededor, pero no solo los personajes, sino también los emplazamientos, las localizaciones. Estás en España, estás en Galicia, está en Europa, está en Noruega, hay la historia de cuando se construye el faro de la isla, que son neozelandeses, ¿no? Entonces, es muy coral y muy de localización en distintas partes del mundo. ¿Tiene la novela vocación universal? Muy buena pregunta, Víctor. La verdad es que la primera intención cuando aparece todo todos esos personajes topológicos, ¿no? Esos lugares que también son de alguna manera personajes de la historia. La idea era poder transmitir, primero de todo, una huida trepidante, sin lugar a dudas, y no tengo problema en reconocerlo, no deja de ser un recuperar el modelo del Frankenstein de Mary Shelley, con esa huida que le lleva a Víctor Frankenstein hasta el Polo Norte, ¿no? En mi caso no llegamos tan lejos, pero sí que llegamos a un lugar muy incómodo para alguien que es nacido en Vilanova, en España, en definitiva, y buscábamos unas antípodas de su zona de confort, un lugar frío, un lugar aislado, un lugar solitario, un lugar donde se supone que aquello que le persigue no le pudiera encontrar. Y es ahí donde comienza a establecerse la historia de verdad, que empieza en el capítulo 1, después de ese prólogo inicial, que es en Svetlana, ¿no? En un pueblo pesquero, por cierto, que yo sepa no existe, en Noruega, ¿no? Entonces la idea es esa, ¿no? No con el ámbito quizás de convertirla en una especie de, no sé, de relato de viajes o de darle universalidad, sino simplemente para transmitir distancias, para colocar mucha tensión en el personaje principal, ponerle mucha carga emocional, mucho dramatismo, un poco trágico, shakespeariano, en su necesidad de escapar cada vez a lugares más recónditos, ¿no? Incluso hasta un lugar como es la isla de Fátima, como verán los lectores, que es absolutamente insondable, es un lugar inaccesible, ¿no? Todo como parte de ese querer amenizar esa huida urgente, ¿no? Esa isla de Fátima, ya que la menciona, también una isla de fantasía, de, me recuerdo un poco a estas islas de las películas de piratas o de la historia de piratas antiguas, que eran ilocalizables, ¿no? Y de hecho hay un momento que describe la llegada oculta entre las nubes, ¿no? O por ejemplo la de King Kong, ¿no? La isla donde está King Kong, un tipo de isla así, yo me la, cuando la relata, me la he imaginado un poco así, ¿no? Y es muy, muy icónica, muy, muy simbólica, en mi opinión. ¿Qué representa, ¿no? Porque a priori es el único sitio en el que, en teoría, Keipo puede estar a salvo, ¿no? ¿Qué simboliza esa isla? Sí, totalmente de acuerdo que no deja de ser otro arquetipo, ¿no? Es decir, estaba pensando en Julio Verne, estaba pensando un poco en todos estos. La realidad es de que necesitaba que el arco narrativo del personaje tuviera su propio, bueno, acabara siendo su propio viaje del héroe, ¿no? Y creo que Keipo necesitaba algún lugar donde dejar de ser el cobarde de la historia, ¿no? Y por lo menos tener algún tipo de transformación, algún tipo de éxtasis vital, ¿no? Que le llevara pues a emanciparse de su rol cobarde y antiheroico, ¿no? Y la isla de Fátima aparece por una idea, Víctor, haciendo un ejercicio de honestidad, que es el de podría ser que hubiera un lugar en el que personas de diferentes religiones y creencias pudieran convivir en paz, un lugar antisistema, por decirlo así, un lugar ajeno a toda esta, a toda esta vida polarizada que nos fagocita nuestra existencia, ¿no? Y ahí aparece la idea de la isla de Fátima, que es una isla que te encuentra a ti, es decir, no la puedes encontrar, no está cartografiada, ¿no? La tienes que, tienes que hacer un tipo de trabajo interno para que la isla quizá te abra sus puertas, ¿no? Y no deja de ser para mí el punto de donde se explicita que la historia es una historia espiritual. Sobre todo es una historia, incluso me preguntaban una vez, ¿no? ¿Es del bien y el mal? No, es una historia del bien. Es una historia sobre el bien, lógicamente, para que haya luz tiene que haber sombras, pero es una historia que intenta abrir una reflexión a la esperanza, a la fe, y es una historia de, como dice en la dedicatoria inicial, para los portadores del fuego, ¿no? Es decir, para aquellos que creen, para aquellos que quieren todavía seguir soñando, aunque sea, aunque suene muy infantil y muy naif, pero quería... Quería honestamente transmitir eso a través de la isla de Fátima, de la figura del farero, de Said Kariba, que creo que es un personaje interesante porque plantea un contraste muy curioso con Queipo. Y sobre todo teniendo en cuenta que Queipo está a punto de verse absorbido por una estructura atea completamente, desde la desesperanza, desde, desde la pérdida absoluta de creer que hay algo bueno al otro lado de la historia, ¿no? Y la isla de Fátima viene a, viene a regenerar a Queipo, a transformarle, es la primera gran transformación del personaje, y permitirá también que Queipo se vuelva cada vez más complejo en esa doble naturaleza, ¿no? Has dicho tú ahí algo de Queipo que es el cobarde, por decirlo de alguna manera. Yo, más que cobarde, yo lo creo que, lo que el pobre está perdido, ¿no? De alguna manera. Más que cobarde, ¿no? Sí, a ver, es una persona que en principio, pues, en los inicios del arco narrativo rehúye un poco del conflicto, es un idealista, es un tipo enamoradizo, quizás exageradamente enamoradizo. Lo reconoce, ¿eh? Lo de caer en mono lo reconoce en la historia, ¿eh? Lo dice. Ya, exacto, exacto. Y sí, sí que yo creo que la situación él no la entiende, ¿no? Es decir, si te fijas en ese encuentro que él tiene en el bosque, que tampoco hace falta desplegar todos los detalles, ¿no? Pero ese encuentro, que no deja de ser, si lo piensas fríamente, Víctor, de hecho yo me di cuenta después de escribirlo, no lo hice a propósito, pero no deja de ser el encuentro de Macbeth con las portadoras, ¿no? Es decir, bueno, en aquel caso con las portadoras del destino también, ¿no? Y yo creo que es algo del inconsciente colectivo, ¿no? Pero él en realidad ni siquiera lo asume, ni siquiera lo integra, ¿no? Esa información es como... como si hubiera sido un sueño, como si hubiera sido una especie de, no sé, de experiencia disociada, ¿no? Es luego cuando empiezan a unirse los elementos que se da cuenta de que está atrapado realmente en una situación verdaderamente dramática que no le pone en peligro solo a él, sino también a la gente que quiere. Sí, eso, además, Leonardo, que es, digamos, el malvado de la historia, se ocupa de que eso sea así desde el principio, de que no le quede ninguna duda, ¿no? Hay aquí dos aspectos que yo creo que los confrontas en la historia, que es por un lado el azar frente al destino. Y bueno, querías jugar con eso, con esas dos cosas de que las cosas ocurren por azar o parece que por otro lado que está todo escrito y el papel que tienen las personas en esa travesía. Claro, yo pienso que de alguna manera, ¿no?, la figura que comentabas de Leonardo, que es un poco el antagonista de la historia, por decirlo así, y el punto más fantástico de la historia, yo me atrevería a decir, ¿no? Creo que de alguna manera esa figura un poco como de titiritero, como de dueño de los destinos, es primero el recurso que permite crear la agonía al personaje principal, Queipo, pero al mismo tiempo también es el que permite despertar la rebeldía de poder desafiar al destino, ¿no?, como planteamiento futuro, ¿no? En lo personal, si hablamos un poco de los valores que subyacen detrás, yo creo que somos protagonistas de nuestras historias. Creo que bueno, evidentemente hay factores de azar, como ya explicaba Maquiavelo en el siglo XIV, ¿no?, la fortuna, ¿no? Creo que evidentemente, y no estoy en contra del movimiento estoico en cuanto al amor fati, en cuanto a que el destino tiene su propia estructura providencial, pero al final creo que siempre hay un punto de elección, ¿no? Y quería dejar claro en la historia que incluso ante ese malo, muy malo, que cree tener todo atado, cuidado porque siempre puede haber una fuga, ¿no? Y ahí es donde se establece un poco nuestro papel ante la vida, ¿no? Es un papel de espectadores, somos simplemente un personaje de una Matrix, ¿no?, de una novela universal que nadie sabe de dónde viene, o tenemos un papel de elección, ¿no? Y yo creo que en esta explicación de que hablábamos antes, de la esperanza, de la fe, de la creencia, del encontrar respuestas, creo que requería también una voluntad de poder ser protagonista y tener capacidad de elección desde nuestro libre albedrío, ¿no? Y creo que se plantea desde ahí, sobre todo, desde esa rebeldía de liberarse de un destino ya marcado, ¿no? Hay una frase que la tengo aquí anotada que refleja eso mismo que tú dices ahora, que dice que son sus decisiones las que trazan su itinerario hacia lo inevitable. Exacto. Refleja muy bien eso que estás comentando, ¿no? Hablando un poco de esa intrahistoria de la que hablaba al principio y de la que digamos que los personajes son reflejos, un primer contacto es una historia un poco secundaria, pero yo creo que no tanto, ¿no? Y empieza a hablar de otras cosas, que es cuando pones las relaciones de las propietarias de la casa de Svetlana, del hotel o el hostal, o no sé cómo llamar a ese establecimiento, ¿no? Y que están Joana por un lado y su hermana Christine por otro. Y la relación que tienen una y otra con el sexo. Y como una vive completamente abierto y la otra está con muchos, muchos prejuicios, ¿no? Este tipo de historias, ¿qué van aportando a la novela? Bueno, yo creo que de entrada, como recurso, pues lógicamente que los personajes secundarios también tengan sus propias complejidades, permite que la historia tenga perspectiva, tenga fondo, tenga profundidad. Y creo que era importante, ¿no? En la elaboración del texto, creo que fue muy importante el trabajo que hicimos de sacar a los personajes, darles mayor complejidad, darles vida, ¿no? Uh-huh. Y esa complejidad, que también forma parte de mi profesión, ¿no? Que soy psicólogo, ¿no? De profesión, ¿no? Y me encanta esos trasfondos subyacentes que hay. Creo que en el caso de Joana aparece al principio como una personaje secundaria y, de hecho, en mi idea inicial no tenía un papel preponderante, pero al hacerla más viva va tomando sus propias inercias, ¿no? Y bueno, es curioso, ¿no? Pues en la ausencia de su madre, parece ser que no hace mucho que murió, pues ha quedado como propietaria de la casa de huéspedes, como la hermana mayor, y bueno, es una persona que está enmarcada pues en el típico personaje yermo, en el sentido... En el sentido de que, bueno, es antisexual completamente, muy, muy creyente, ¿no? Muy católica en este caso en concreto. Y el desafío que le plantea la vida, aparte de la orfandad, es pues tener que lidiar con una hermana que está totalmente desatada y que está en su máxima efervescencia sexual, ¿no? Y ese contraste creo que permite establecer una trama secundaria de amor, odio, contradictorio entre estas dos personajes. Sí, sí. Hay una peli por ahí que ahora no me acuerdo, que eran dos hermanas y le decía una a la otra, dice, te quiero mucho pero no te soporto. Pues viene a ser eso. Hablando y siguiendo hablando de los personajes, te quería preguntar por Cristal, porque y bueno, ya hemos comentado que la relación que tiene con K-Pop pues tiene muchas luces, muchas sombras, muchos matices, es muy, muy compleja. Tiene ese punto de magia de ahora te veo de una forma y ahora te veo de sobre todo al principio cuando se conoce, y ahora te veo de otra, ¿no? Hay rasgos que veo de ti o que no veo de ti primero y luego sí, ¿no? Y yo creo que Cristal es el personaje con más complejo, con más profundidad al final. No sé si para ti que has escrito la novela es así. Si lo es, pues nos cuentas por qué. Y si es otro de los personajes, pues me gustaría que dijera cuál de ellos es el que tiene más profundidad, más complejo. Dentro de que todos tienen sus luces, sus sombras, sus matices, ¿no? Bueno, de entrada la tragedia que tiene que soportar Cristal desde su infancia, ¿no? Pues es tan intensa que inevitablemente a la hora de escribir ella sola va cobrando una vida muy profunda, porque lógicamente nosotros nos la encontramos como adulta, pero la historia que le marca como característica principal de su persona, de su estética incluso, es de un momento muy, muy principal de su vida, que estamos hablando a lo mejor, pues, no sé si tenía un año, no llegaba a tener un año, o sea, un pequeño bebé. Entonces, claro, yo creo que ahí nace la pregunta como escritor de, vale, ¿y eso cómo le ha afectado? Es decir, vale, muy bien, ha pasado eso y como recurso es importante que le haya pasado eso porque va a alimentar uno de los temas, ¿no? Que luego hablaremos, que es el de si se puede amar más allá de la piel o más allá del envoltorio, ¿no? Si la estética debe ser el único criterio como para saber si una persona es válida o no para ser amada, ¿no? Pero más allá de eso, claro, aparece la pregunta cuando tú estás estableciendo el arco narrativo del personaje, oye, ¿y esto cómo le afectó realmente? Y el hecho de que fuera luego recogida por el padre Juan, que no deja de ser el párroco de una pequeña iglesia, de un pueblo pequeño, esto en esta soledad, en este aislamiento en el que nadie la vea, ¿cómo le pudo esto marcar, ¿no? Y nace un poco Cristal desde esa idea de ese homenaje que te digo a una de mis novelas preferidas, sin duda, que es El Frankenstein de Mary Shelley. Pero bueno, me vienen otros arquetipos ahora mismo a la mente que podrían encajar, como el hombre de la máscara de hierro, ¿no? Donde el personaje vive también en una reclusión mucho más extrema, ¿no? Pero sí, ¿no? Creo que era importante entender cómo el aislamiento, la falta de contacto con otros, le podía afectar en su manera de amar, quizás extrema para el lector contemporáneo, aunque no deja de ser el típico amor platónico, o el amor post-mortem incluso, lo que acaba representando. Pero por otro lado, también piensas, bueno, pero ya tendría también algo que venía de fábrica, tendría su propia alma, su propia esencia, ¿no? Entonces, ¿cómo convergen esos dos elementos? El entorno vivido con ese alma cándida, pura, ese cristal, esa pureza, esa transparencia que quiere representar este personaje en la novela, ¿no? Se me viene ahora a la cabeza que toda esa historia de cristal que cuenta desde que tenía un añito y esa sesión de hipnosis que utilizas para contarla, que viendo tu profesión, viendo tú que trabajas con la hipnosis, evidentemente ahí es donde has puesto tu experiencia profesional encima de la mesa, ¿no? Dentro de la novela, ¿no? Tal cual, tal cual. De hecho, en el primer borrador de la novela no estaba esa, no estaba trazado así. Había una sesión de hipnosis muy pasajera, pero no la utilizamos como reminiscencia de su historia, digamos, pasada. Y nos dimos cuenta de que era mucho más interesante unir esos dos elementos y contar la historia de Cristal a través de una regresión hipnótica por parte de un personaje también muy extraño, como es el Dr. Bright. Franz Bright, que es un personaje muy curioso, es uno de mis preferidos de la novela porque es un terapeuta súper prestigioso, un doctor dentro de lo que llamamos la hipnosis clínica, que es la que yo proceso en el ámbito sanitario, y al mismo tiempo es una persona que tiene problemas graves con su propio ego, con su propio autocontrol, y la vivimos con mucha tensión esa hipnosis porque a pesar de que técnicamente es un ejemplo modélico de cómo se realizaba la hipnosis, pues desde Ramón y Cajal, Freud y Charcot, ¿no? Todos estos grandes personajes históricos, pero al mismo tiempo está en tensión porque este tipo en algún momento no controla muy bien el freno de mano que un hipnoterapeuta debe tener, ¿no? Es el de no excederse en la presión, sobre todo cuando ha habido trauma en el pasado, ¿no? Franz Bright lucha contra sí mismo para no sucumbir a una cierta tentación de encontrar respuestas demasiado rápido, incluso por encima de lo que puede soportar el cristal. De hecho, hay momentos de tensión que la gente que está asistiendo a esa sesión de hipnosis le está diciendo, para allá, que esto se está complicando, ¿eh? Bueno, ahora llega el momento de trasladarte la pregunta que tú hacías antes relacionada con Cristal, con el tema de, ¿se puede amar más allá del aspecto físico y amar a la persona como tal en su interior? Es una pregunta interesante que creo que está ahora en boga otra vez, ¿no? O sea, ahora estamos en la época Tinder, ¿no? Donde el criterio de elección de pareja es me gusta o no me gusta y apenas lees el texto, o sea, simplemente es un primer impacto que ni siquiera sabes si es real, ¿no? Pero sí que me llama la atención cómo se ha vuelto todo muy, muy superficial, ¿no? Esta es una novela que intenta remover esas conciencias, ¿no? Es decir, para mí la realidad objetiva como terapeuta, donde veo mucha soledad actualmente en la clínica, donde veo muchas personas que valen muchísimo la pena y se encuentran absolutamente incapaces de encontrar a un otro, a alguien a quien amar o alguien a quien depositar el anhelo de ser amado, ¿no? Me doy cuenta de que sigue estando demasiado sobrevalorado el criterio de la estética, que creo que juega un papel inconsciente, evidentemente no lo cuestiono, no lo niego, forma parte del deseo, de la atracción, pero creo que queda detrás un olvido ante el valor real humano, ¿no? No quiero ahora entrar un poco en ese arquetipo de la bella y la bestia, de la belleza está en el corazón, tal. No quiero entrar en esos tópicos porque parecen muy, muy inocentes, pero es que es verdad, es que es verdad, ¿no? Y creo que Cristal nos permite, a través de su presencia en la novela, poder reflexionar sobre eso, porque es una persona extraordinaria, o sea, es una persona extraordinaria. Es un alma cándida, es una persona buena realmente, y eso es complicado, ¿no? Y es una bondad, incluso una bondad justa, valiente, capaz de perseguir hasta donde sea, ¿no? Aquello que sueña, ¿no? Pero al mismo tiempo, la marca estética que lleva es absolutamente imposible de evadir. Solamente hay un personaje en la historia, que no es Keipo, que logra verla por lo que es por dentro, ¿no? Y no por lo que es por fuera, ¿no? Entonces, bueno, creo que era una manera interesante de plantear este tema. Como ves, mi opinión es muy clara al respecto, y es que el envoltorio debería ser algo secundario. De hecho, es lo primero que perece, es lo primero que se corrompe, es la propia Así es, belleza, ¿no? sí. Y creo que tendría que haber otros motivos, ¿no? Para elegir a ese otro amado, ¿no? Pero bueno, en fin, es una reflexión que creo que viene sobre todo de la práctica clínica, de ver tanto dolor en personas que valen muchísimo la pena y que por X circunstancia pues no se sienten bienvenidos en sociedad. Sí, muchas veces porque no se cumple o no cumplen con ciertos cánones que en ese momento social se han establecido, de cánones de belleza, de comportamiento, de actitud, de gusto de musicales, de muchas cosas, ¿no? Y son los cánones de otros. Exacto. Además, teniendo en cuenta lo que tú estás diciendo, que los cánones no son precisamente atemporales, sino que son cíclicos, ¿no? No, no, si vamos a ver las majas desnudas de Rubens, vamos a ver otro modelo, Otro ¿no? modelo, Entonces, sí. sí, yo creo que hay que poder pensar en ello, ¿no? Y creo que vale la pena y es muy satisfactorio poder trascender eso. Ya para ir terminando la entrevista, me guardo ahí una pregunta que, bueno, se intuye al principio, creo que hemos comentado algo en la sinopsis, en tu biografía y tal, y que lanzas ahí a lo largo de la novela y que se llega a decir o plantear la posibilidad, se habla de la posibilidad de que exista una novela con vida propia, incluso interactiva. Hay una conversación por ahí en la que se comenta esto. Y yo te quería preguntar, ¿El cazador de destinos es una novela viva e interactiva? Bueno, de hecho lo es, no en el sentido digital de la palabra, pero sí en el sentido de que va a haber una segunda parte, Víctor. Esta segunda parte no puedo saber exactamente cuándo va a venir, aunque el esqueleto está ya redactado, porque primero va a venir una segunda novela que tiene una temática diferente. Es una novela distópica, pero sí que va a haber una segunda parte del Cazador Destino porque han quedado muchos flecos que creo que todavía necesitan expresarse y personajes que tienen todavía mucho que decir, ¿no? Un poco, creo que va a ser algo así como lo que pasó con El Resplandor y Doctor Sueño de Stephen King, que hubo ese lapso y para coger luego un personaje pequeño y creo que va a pasar algo así, pero sí, creo que queda todavía algo que decir. En ese sentido es interactiva porque yo cuando la publico, esa idea está en mi mente, pero es el feedback de la gente el que me permite llegar a la conclusión de que efectivamente va a ser escrita, ¿no? Porque la gente cuando acaba el libro muchas veces me dice, bueno, pero de esto seguirás hablando, ¿no? Este personaje no lo vas a dejar aquí, ¿no? Y entonces fue como, tienes razón, es verdad, voy a escribir sobre ello, ¿no? Entonces en ese sentido sí que es interactiva, no en el sentido digital, pero sí en el sentido de que me he enriquecido de los feedbacks para apostar por una segunda parte. Y última, por cierto. La última, ¿no? O sea que no llega a trilogía entonces, ¿no? No llegará, no llegará, no. Yo creo que va a ser una novela que va a concluir en esa segunda obra. Y como mucho, lo que sí que te puedo anticipar es que es probable que haya algún recopilatorio de cuentos en los que aparecerán algunos personajes del Cazador de Destinos. Pero será un recopilatorio breve, con cuentos por separado, sin hilo conductor, ¿no? Pero no más allá de eso, no más allá de eso. Muy bien, pues la verdad que nos va a dejar con la miel en los labios y ahí con el gusanillo, con el gran gancho echado para tenernos pendiente de lo que venía después. Te vas a preguntar por los proyectos futuros, ya me lo has contado y nos dejáis ese gusanillo. Pues ya se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, sobre todo por escribir la novela y porque yo creo que, bueno, y por este rato que hemos hablado, que creo que nos has contado muchas cosas y, bueno, da pie a que nuestra audiencia se lance a leerlo y descubra muchas más, porque no se puede condensar toda una novela en media hora de conversación. Muchísimas gracias, Víctor. Un placerazo estar aquí contigo en Los Libros al Sol, en Onda Terral, y ha sido un placerazo pues compartir contigo, y pues nada, estaremos en contacto para nuevos proyectos. Sí, sí, eso ya en cuanto estén a la luz y se puedan compartir, pues te hacemos otro huequito y charlamos otro rato, que ha sido un gustazo. Muy bien, pues nada, hasta pronto. Hasta aquí un nuevo programa de Los Libros al Sol, como hemos dicho. Un momento de una media hora en la que hemos aprendido mucho y se nos han abierto muchas puertas. Si os ha gustado esta entrevista, podéis escucharla de nuevo este fin de semana, este sábado, en la redifusión que tiene lugar a las 8 de la tarde. Por el momento dejamos con el resto de la programación de Onda Terral, a las 8 con nuestro compañero Luis Martí y su programa Va de Mente, y a las 9 con Mix Sisters, ¿no? Para descubrir artistas emergentes de música, literatura, humor, cine. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo martes a las 7 de la tarde, en la que volveremos a ofreceros un nuevo libro para vuestra vida. Un saludo y hasta pronto. Suscríbete a Los Libros al Sol, los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de Podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los martes a las 19 horas. Onda Terral, Podcast.